En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ustedes, bienvenidos a Testigos del Crimen. La verdad, aquí, bueno, quiero decirles que estamos entre los climas raros que ahorita tenemos en el Distrito Federal, entre el sol, el calor, de repente el aire, y ahorita una lluvia, así es que si por ahí oyen un ligero toque ahí de llovizna a través de los micrófonos, un relámpago, no saben cómo están. Bueno, acabamos de pasar por una de las peores inundaciones en la Ciudad de México, y más que en la Ciudad de México, en el Estado de México, allá por Valle Dorado. O sea, una cantidad de desastres por las tormentas que nos llegaron tan terribles. Les mandamos un saludo y nuestra solidaridad a toda esta región, que para estas alturas ya el agua bajó y a todo, pero no es tan fácil reiniciar de repente cuando todo se ha perdido. Y bueno, pues seguimos con esta lluvia. Como así decíamos, es. Aquí en esta mesa está mi querido Roberto Coria. ¿Cómo estás, Lupita Gutiérrez? Gusto en saludarte. Muy contenta, la verdad, y yo también encantada de saludarte. Y en los controles, nuestro bombón de chocolate, Abel Cobos, por supuesto, y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y tenemos muchos comentarios, tenemos muchas sugerencias acerca del programa 200, Roberto. ¿Qué es el que sigue? Sí, ya, este es el 199. Esperemos que, vaya, no se vean decepcionados por esto. Nos han sugerido, por ejemplo, nuestra amiga Elisa Villars, que hablemos acerca del podcast, de nuestras vidas, de nuestras profesiones, que hable Abel Cobos. Ya Abel Cobos ha hablado en otras ocasiones. Estaría muy bien. Y bueno, es la sugerencia de Elisa Villars. Saludos, Lisa. Claro que sí. Fíjate que también nos sugiere Emi, que está de acuerdo con Zaret, en hacer una recopilación de los criminales más sanguinarios, prolíficos y astutos en la historia. También es bastante interesante esta idea, y pide que saluden a su cuñada Carla, que vive en Cancún. Hola, Carla. Que bueno, esperemos que estén disfrutando de un rico clima por allá. También nuestro amigo Víctor Hugo Valdivia Ramírez, alias Víctor, ya nos ha escrito anteriormente, también nos hace algunas sugerencias en torno a nuestro episodio número 200. Nos pide que hablemos acerca de la fascinación que siente la gente por todos estos temas que tratamos. Y vaya, digo, sobre el por qué nos gustan este tipo de conductas, pues ya hemos platicado en muchísimas ocasiones, pero tomamos tu comentario, querido Víctor. Muchas gracias. Claro que sí. Fíjate que David nos escribe desde Montreal, nos manda grandes saludos tanto a ti como a mí, Roberto, y dice que le gusta el profesionalismo con que trabajamos y tratamos estos temas, y nos propone hablar acerca del pequeño Adam Walsh. Ah, es cierto. Que por ahí también lo comentamos con Jeffrey Dahmer, que parece ser que si era una más de sus víctimas, etcétera. Lo cierto es que este pequeño desapareció de un centro comercial. Los papás literal se volvieron locos buscándolo, etcétera, fueron siguiendo pistas, y todo lo que hizo el papá lo llevó, curiosamente, dice, yo tenía un trabajo modesto, bueno, para mantener a mi familia, y es el que después se convirtió en presentador de televisión, pero no del artista, no, él dedicó su vida y una asociación que fundó en nombre de su hijo para ayudar a buscar a niños perdidos, para ayudar a, digamos que poner su granito de arena en bajar el índice de delincuencia, o al menos capturar a cada día más malos, o sea, en ese sentido. Y eso es parte de las cosas importantes que tristemente fueron a raíz del secuestro y fallecimiento de Adam Walsh, ¿no? Sí, no, digo, ya lo platicaremos en su momento. Por ahí está involucrada otra figura que ha desfilado por esos micrófonos, ya platicaremos de quién se trata. También nuestro amigo Boris Salinas de Bolivia, concretamente de Cochabamba, nos manda muchos saludos y estos son correspondidos. Muchísimas gracias, Boris. Y Arturo Sánchez nos escribe y nos da algunos comentarios acerca de la pena de muerte y todo lo que implica, ¿no? De que a fin de cuentas él dice que no ha servido para reducir el crimen, lo hacen de acuerdo a nuestro episodio 196 de Carla Faye Tucker, y que bueno, todo lo que puede implicar en este tipo de cuestiones. Natanael nos felicita, dice que se le hace muy interesante todo este tipo de cuestiones y nos da también varias sugerencias y comentarios al respecto. Y bueno, también Mauricio Valdés Fuslosher, que nos escribe desde Chile, ya me hizo llegar los comentarios. Roberto, muchísimas gracias por lo que dices de mi voz y te mando un gran saludo y un beso. Muchísimas gracias. Por favor, síganos escribiendo, síganos. Casi no utilizan el correo de voz, aunque no lo crean, sí funciona, sí está. Sí, funciona muy bien. Exactamente. No es comercial. Y no la sección amarilla. No, tampoco. En absoluto. Es el 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. También pueden dejarnos un comentario directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. O bien, mándenos un email, así como lo hacen en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el tema de hoy, Lupita, piratas. Sí, y no crean que son los que están afuera, en las calles, con los discos y todas esas cosas de piratas. Porque el término se emplea coloquialmente para designar a toda aquella violación de los derechos de autor. Exacto. Pensemos en los piratas que están afuera de las estaciones del metro aquí en la Ciudad de México, en los mercaditos, vendiendo CDs, vendiendo DVDs. Hay personas que venden relojes, ropa. Vaya, se ha extendido que la raíz de esta proliferación del comercio informal es un tema largo y extenso, pero concretamente vamos a referirnos a los verdaderos piratas. Y obviamente se ha romantizado un poco la figura del pirata a partir de muchísimas películas. Tú suspiras al escuchar el nombre Johnny Depp y Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe, por ejemplo. Claro, siempre. Además, digo, se dijo desde ese tiempo cuando apareció la primera película de la saga, en donde además hace un pirata completamente diferente, extraordinario. Uno siempre espera el rudo, el gandalla, y sí, sí lo era, ¿no? Era rudo, era gandalla, pero tenía un cierto toque, decían, pues es que se veía como medio amanerado. Sin embargo, nunca se duda de él, nunca nada, y eso hace que sea encantador, porque se ve sensible y se ve como más próximo a las personas. Ojalá si hubieran sido los piratas, porque además es una versión también romántica de llegar a los poblados, pensando por ejemplo en lo que hacían algunos piratas, llegar, atacar un poblado, llevarse a sus mujeres, claro, después de haber matado a los hombres, ¿verdad? Dicen, qué romántico, van, las secuestran, se las llevan, a ver, pues ya ahí se acabó lo romántico. Sí. Pero esa versión fantaseosa es encantadora. Podemos ver a muchos niños. No sé si tú de alguna ocasión de niño te vestiste de pirata para alguna fiesta infantil. No, yo quería ser gángster. Plano, o sea, sí. Sombrero, la pistola. Casi, pero casi. No tanto. Bueno, pensando en el parche en el ojo, ¿no? Que a muchos se les hace muy sexy, muy seductor que traigan un parche, ¿no? El perico en el hombro. El perico, ¿no? O sea, una cosa muy divertida, encantadora. Las botas. Podemos pensar en piratas famosos como Garfio. Sí, el Capitán Garfio de Peter Pan. Y es que la literatura se ha encargado de contribuir con su granito de arena pues a esta romantización que tú mencionas. Podemos encontrar especímenes estupendos en la literatura. No sé, quiero pensar en el Long John Silver de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, un magnífico relato. Extraordinario. Indispensable en toda nuestra formación en la juventud. Está efectivamente el famoso Peter Pan de J.M. Barrie, de este escritor británico que también irónicamente fue protagonizado por Johnny Depp en Descubriendo el País de Nunca Jamás. Sí. Pero el Capitán Garfio, sí. No me acordaba. Pero el Capitán Garfio, digo, a mí me fascinaba de niño el Capitán Garfio cuando yo veía las películas de Walt Disney en el desaparecido cine continental. Uy, la casa de Disney, ya, claro, por supuesto. Dile a Capitán Garfio que queremos volver a la mar. ¿Va? ¡Malaya, Peter Pan! Si yo pudiera encontrar su escondita, le echaría el guante. ¿Pero dónde está? Buenos días, Capitán. ¡Eso es! ¡La princesa India es mí! ¿Tigrillo, Capitán? La hija del jefe. Ella sabe dónde está Pan escondido. Pero se lo dirá, Capitán. Oh, habrá que persuadirla probablemente. Déjame pensar. ¿Ponerla al fuego? ¿Descuartizarla? ¿O quizás enterrarla viva? La de un pirata es la vida mejor. Es siempre muy divertida. Vivimos borrachos y somos muy machos y no nos preocupa la vida. Y no. Capitán, ¿no le da vergüenza balacear a un hombre en la mera cadencia? Esos no son buenos modales, ¿eh? ¿Buenos modales, señor Smith? ¡Al diablo con los modales! ¿Acaso pensó mal en buenos modales cuando me cortó la mano? Ay, Capitán, cuando le cortó la mano se puede decir que estaba jugando. Sí, pero eso de echársela al cocodrilo. A esa insaciable bestia le gustó tanto mi sabor que ya no quiere comer otra cosa y me sigue a todas partes con la esperanza de acabar conmigo. Y ya lo hubiera logrado, Capitán, si no es que se trague ese despertador. Pero cuando se acerca, siempre lo pone sobre aviso con el tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y bueno, obviamente, Errol Flynn en el cine. Claro. El famoso actor de los años 30, 40. Un super galán de la época. Además de que contribuye a esto, ¿no? Las mujeres suspiran cuando dicen, me quiere llevar el pirata. Si es Errol Flynn o si es Johnny Depp, pues obviamente. No, bueno, claro. Comprensible, o sea, se desfila. Comprensible la situación. Está ya en tiempos más recientes la atracción turística de Disneylandia, convertida en una popular trilogía fílmica de Gore Verbinski, el hombre que dirigió El Aro. Pero bueno, esos son terrenos de CinemaNet. Unfurling the glorious saga of the boldest buccaneer the world has ever known, Warner Brothers bring you the flaming story of the Seahawk, a galley slave who became the chieftain of the most dangerous band of men ever to fight under the flag of the Skull and Crossbones. Riding the danger-swept waters of the Spanish Main, fighting through enemy ambushes in the swamp-infested jungles of Panama and Cartagena, attacking the fighting ships of a great armada with cutlass and saber, Errol Flynn as the Seahawk, leading his men to the four corners of the earth, swooping down on the golden cargoes of mighty galleons like a savage bird of prey. Will the man have a right to know what he's signing up for, Captain? Not on board this ship, he hasn't. My men follow without questions. But I believe in you. And whatever you do must be right. Please let me help you. De acuerdo a la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS en sus siglas en idioma inglés, que data de 1982, suele definirse a la piratería como aquel acto ilegal de violencia, detención o depredación cometida por la tripulación o pasajeros de un navío o una aeronave privados que se encuentren en alta mar contra personas o propiedades a bordo de otro barco o aeronave. La expresión proviene del latín pirata y del griego peirate, que significa riesgo o experiencia, que de alguna manera son las cosas o los aspectos que resumen la esencia del pirata. Porque el pirata es un hombre que vive en el extremo, que vive al margen, es una suerte de forajido, un proscrito por los gobiernos, que se le persigue incansablemente. Sí, fíjate que aquí, ya pasando de la parte romántica y de la parte infantil, que además también fíjate que sirven en un sentido, hemos hablado aquí mucho de la decisión de la figura de la madre, del objeto bueno, el objeto malo, y de repente dices, bueno, ¿y dónde queda papá? De repente podemos ver aquí en el pirata la decisión de la figura paterna. Lo que aquí llama la atención es que cuando uno piensa lo que te decía hace rato en el disfraz infantil, el niño puede pensar tranquilamente en el de gángster, sí, o en el de pirata. Y, ¡ay, soy un pirata! Y la espada, y traen el sombrerote y bien contentos, todos felices, ¿no? Por esta imagen que se ha ido dando como medio ridiculizada del malote que no le sale ser malote, ¿no? Como a Garfio. Sí. Pues era muy malote, pero pues termina muy mal y cada vez que oye el cocodrilo sale corriendo el pobre, o un reloj, bueno, ya le ocasionó trauma severo. Aquí la parte buena, digo, la parte mala más bien, se toma como algo favorable o como algo plausible, lo cual llama la atención desde ahí. Y digo, nadie dice, sí, yo quiero ir vestida, por ejemplo, de las niñas, ¿no? Aquellos que tengan pequeñitas. Yo quiero ir de la bruja malvada de Blancanieves, que además era una mujer bellísima, por eso se enoja tanto. Y además era la mamá de Blancanieves, nunca fue la madrastra. Pero ella en versión Disney es la madrastra. Nadie dice eso. Una que otra niña sí la he visto, pero es así como todas quieren ser las princesas, ¿no? Sí, yo conozco algunas niñas raras que sí han querido ser la madrastra. Sí, yo también, una, pero no, dos, pero no es lo común. ¿Y no cómo común te identificas con lo malo? En cambio, el pirata sí. Y aquí es en donde viene mucho de parte de esta historia, en donde dices, a ver, se les tomaba como esta gente mala, como esta gente agresiva, obviamente gente asesina, alevosa, ventajosa, pero tiene sus otras, digamos que otras visiones que también le dieron países como Inglaterra, como Portugal, como España. Porque ahí es, digamos, ahora sí que la verdadera mata, sí, del pirata. Fíjate que si nosotros tratamos de rastrear una historia de la piratería, digo, de los crímenes en alta mar que ya definimos, tendremos que remontarnos, no sé, al inicio del uso del océano como un medio para transportar mercancías. Siempre ha existido la codicia, siempre ha existido la necesidad de algunas personas por apropiarse de los bienes del otro. De alguna manera la piratería surge en este momento. Podemos ubicar algunos casos en el siglo XIII, podemos encontrar casos desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma. En las culturas nórdicas, los vikingos son más que conocidos por muchos de nosotros. En el medioevo, en China, en general en el oriente, y ahí una gran galería de piratas célebres. Hay que recordar que personas como, por ejemplo, Francis Drake, sí, nacido en 1543, muerto en 1596, era un corsario, un explorador, un comerciante de esclavos, un político inglés. Fue nombrado caballero del Imperio Británico y vicealmirante de la Real Marina Británica por la Reina Isabel en 1581. Y esto era debido a que el hombre efectivamente era un truán, pero brindaba sus servicios a la corona. Sí, por eso planteo precisamente esta división de repente ver lo malo, ponerle el título de bueno, porque era un asesino. Sí. Yo me acuerdo de Sir Francis Drake, que a mí me llamó mucho la atención su vida, cuando lo vi en uno de estos pequeños cortes de Cantinflas Show. Sí, yo también lo recuerdo y ahí. La revista que estaba y todo, entonces me interesó saber un poco más de él. Si era un hombre valiente, era un hombre arrojado, era un hombre decidido, ¿sí? Que literal se aventaba al mar por su propia causa y después lo convirtieron en causa de la reina. Entonces desde ahí lo cuidaban, lo protegían. Y también era una parte utilitaria de la reina, sí, de la corona, para, vamos a ubicar, vean las fechas. Es alrededor de 1581, siglo XVI, están, pero en la conquista de todo lo que se pueda conquistar que se encuentren en el mundo, ¿no? Llegaban y ponían banderita de esto es de Inglaterra, no, esto es de España, no, esto de Portugal. Entonces, para ella les servía y entonces podían expandir su territorio y por eso también tenían tanta conquista. Y de ahí, pues se llevaban esclavos, se llevaban lo que encontraran, frutos, especie, lo que fuera, para irlo llevando y como parte de, no sé, como homenaje y también como una forma de agradecimiento a la reina. Vean, vea todo lo que está usted obteniendo. Todo este tributo. Sí. Efectivamente, digo, el pirata en ese momento era un medio de hegemonía de las naciones. Inglaterra en ese momento está en guerra contra España. Sí. Y ambas están en una política, en un pues afán expansionista, conquistando cuando territorio se les pone enfrente, como bien dices. Y pues obviamente todos los estropicios que pudiera hacer este hombre contra España en favor de Inglaterra, pues era más que bienvenido. No, no es extraño que a él se le aplique la etiqueta de corsario. Hay que diferenciar entre un corsario y un pirata. En este caso, sí, el corsario era aquel individuo en este perfil que actuaba en beneficio de un gobierno, de un estado. cuestión diferente al pirata, que era completamente un proscrito, que actuaba en contra de las leyes establecidas precisamente por estos gobiernos, por estos estados. Exacto, y fíjate que el corsario también se manejaba por particulares, ¿no? Que armaban buques y se iban literal a la captura y tráfico de mercancía, ¿no? De naciones enemigas para el gobierno, pero actuaban con cierta autorización. Sí, con alguna forma de bendición oficial. Sí, así como de, bueno, si es esto, saca ventaja para la nación y también para ti, no importa, o sea. Y bueno, piratas y corsarios hay muchísimos. Está el famoso Capitán Kidd, el Capitán Morgan. Vaya, hay un ron corsario. Sí, que es muy popular. Pero bueno, este no es un fenómeno que se haya quedado en esa época. Es un fenómeno que ha permeado hasta nuestra época. Sí, y que también, por ejemplo, se les ha llamado tanto filibusteros como bucaneros. Bucaneros es el mayor símil que hay de pirata. Cuando uno quiere buscar un sinónimo, decir, ¿qué es? Pues un bucanero, ¿no? Exacto. Pero ¿qué les parece si platicamos un poco más de cómo esta tradición criminal ha brincado hasta nuestros días? Y lo hacemos después de esta pausa. Captain Blood, I must talk to you. Of what should we be thinking? Of the chance to fight for your king. To fight for my king. Yes, he was loyal enough to send me to seek you out, to offer you pardon for your past crimes, freedom from your slavery, and more than that, a commission in his own navy for you and your men. But this concerns you too, my lads. What do you say to serving the king? I'd like to serve him with a rope necktie. I'd rot before I'd serve him. I'd sink this ship with all hands before I'd serve him. It would appear then, Lord Willoughby, that my crew is still a little dubious as to the merits of His Majesty's offer. However you hate the king, England is still England. And a bad king is a bad king. And a worse one if he's James. Right. James! This commission is sent by King William. King William? Who may King William be? What's he king of? I'm alluding to His Majesty King William III, William of Orange, who with Queen Mary has come over from the Netherlands and has been ruling England the past 2 months or more. Do you mean they've roused themselves at home and kicked out that pimple James? Yes, and he's fled to France and is in hiding there. And England and France are at war. And William sent us this commission? Yes. He knows you're good men, wrongfully sold into slavery. He can use good men in his navy. For me, this changes the shape of the world. For you who are slaves with me, it means that we're no longer slaves. That we once more have a home and a country. For you who are English, it means a chance to fight for your native land. For I now propose to sail into Port Royal and take it from the French. Those of you who are not English will have to be content with fighting for Captain Blood. And the loot you'll find on the French ships. Are you willing to fight, men? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen en esta segunda cápsula, en la cual platicamos acerca de la piratería. Quedamos que no de la piratería de tienes un papá pirata ni nada por el estilo. Sí, no, por favor. Sino de aquel tráfico, de aquellos actos ilegales cometidos contra personas que se encuentran en una embarcación o en una aeronave. Y mencionábamos antes de irnos a un corte, Lupita, que existen datos curiosos acerca de la palabra bucanero, por ejemplo. Sí, les decía, se toma como sinónimo de pirata. Lo vaciado es que bucanero lo que quiere decir, bucanear es ahumar la carne y venderla a los navíos que navegan por las aguas del mar Caribe. El bucán es una rejilla, en realidad, en donde se pone la carne, así como cuando uno hace parrillada y mete a veces las salchichas para que no se te caigan, las meten en una parrilla que se cierra, entonces las pones ya al fuego y ya se te asan, ¿no? Sin que tengas que andarlas ahí persiguiendo o atrapando entre los carbones o madera. Ese es el bucanero. Entonces dices, ¿y de dónde salió que eran piratas? ¿Y de dónde? Porque muchos de ellos que les vendían la carne y todo, los empezaron a saquear. Entonces ellos decidieron también ir por sus cosas y entonces pues ponerse a la par. Y entonces pues ya se pusieron a hacer casi las mismas actividades. Pero curiosamente no es lo mismo que ser pirata. Interesante. Yo puedo ver ahorita a Bel Cobos del otro lado del cristal, que ya se le está haciendo agua a la boca ahorita de todo lo que acabas de mencionar. Y, por ejemplo, filibustero. Ese sí es más así como antisocial, que es el que se hace del botín libremente. Entonces, el filibustero sí iba y, quiero esto, y pues, se lo agarraba y se lo llevaba, ¿no? Y ya inclusive botín del botín. O sea, ya fueron otros a hacer el trabajo. De repente este se los encontraba, digamos que vendría siendo como el pirata del pirata. Interesante. Y entonces iban, agarraban eso. Han visto muchos de estos, que aparecen. Yo recuerdo de niña, a mi papá le gusta mucho ese tipo de películas, que encontraban un barco pirata. No, pues es otro pirata, ¿no? Y ya habían robado los primeros piratas y los otros los abordaban y les robaban el botín. Son a los que se les llama filibusteros. Interesante. Fíjate que ahora, por ejemplo, podríamos hacer una pausa. Vamos a hablar de los piratas de nuestra época en el siguiente bloque. Pero tú encontraste información interesante, además, sobre ciertos códigos de ética que obedecían los piratas. Porque bueno, se podía a mí me pensar encantaron. Que eran cuates que no obedecían ningún tipo de ley. Nada. Nada. Pero tenían un código de conducta entre ellos. Claro, ya. En primera se reclutaban. Sí, así como lo fuimos viendo con Jack Sparrow. De que a ver quién, etcétera. Pero ya que se hacían de confianza y pues sí, se iban muriendo porque pues, después de semejantes travesías y también pensando en enfermedades, no solamente en la muerte por enfrentamiento a enfermedades, otro tipo de cuestiones. A veces una diarrea en alta mar los fulminaba y se morían. Las condiciones de salubridad no eran las mejores en un navío. Sí, no, definitivamente. Vayan pensando, pues era siglo 15, 16, 17, hasta el 19 así, y las condiciones no eran guau. Entonces, había varios códigos que al momento de reclutarlos y al momento que salían embarcados, porque no era de siempre, sino era los que se establecían ahí, era, bueno, los términos generales, lo de siempre se incluía el lugar, la fecha, era una carta, ¿no? La fecha del acuerdo, el nombre del barco, los objetivos de la operación a realizar. Vamos a ir a las Filipinas o vamos a ir hacia América para tal, pero a donde se destinara, ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar, vamos a revisar y nos vamos a llevar todo lo que podamos encontrar y cargar en el barco. Hemos de recordar, por ejemplo, aquí muchos de los barcos que salían de aquí de México, antes la Nueva España, hacia la Madre Patria, hacia España, que muchos piratas los abordaban en el camino para quitarlos, porque aquí salían cargados de seda, de oro, de especias, de animales, en fin. Entonces les quitaban todo eso. Entonces decían, no, pues lo que nos encontremos, eso no lo llevamos, ¿no? El reparto del botín, es decir, cuánto le toca a cada uno. Y el establecimiento de la obediencia a los superiores. Sí. A fuerzas. Pero aquí viene así como que la parte bonita, la parte interesante. La solemnidad en el juramento era literal, solemne y sagrada. ¿Y saben sobre qué lo hacían? Bueno, ponían el escrito y consistía en poner una mano en el escrito y otra en una botella de ron. ¡Ah, oh, qué bueno, tal! Está fabuloso. ¡Qué bonito! Sí. Y la otra, junto con el escrito, también sobre la Biblia o un crucifijo. Algún símbolo sagrado. Exacto. O en su defecto, si no había Biblia a la mano, ¿verdad? El hacha de abordaje, la cual era sagrada. Entonces, pues con esta vamos a abordar, a esta le tengo que rendir honores y juramento. O a la Biblia, o al hacha y al ron. ¡Qué buen culto! Y lo seguían al pie de la letra, ¿eh? Cuidaditos, porque además a veces era puro gente fina y distinguida, asaltante, maleante, homicida, asesino, gente que salía de la cárcel. Sí, no eran personas distinguidas por su buena conducta. Gente que inclusive tenía cierta deficiencia mental, ciertas limitaciones de capacidad intelectiva, algunos que pueden ser daños orgánicos, algunos epilépticos que también iban por ahí, ¿verdad? O sea, que de repente podían ahí violentar. En fin, entonces imaginen todo esto y lo respetaban al superior, ¿no? De alguna manera eran personas rechazadas, personas que no encajaban en la sociedad. Definitivamente. Y en las convenciones que ella establece. Fíjate que hay algo que me llama la atención. Tenían una especie de seguro de viajero, porque digamos como que depositaban o creaban una especie de fondo para que durante la travesía, si cierta persona perdía un ojo, perdía una pierna, perdía una mano, de alguna manera le compensaban. Digo, una imagen clásica del pirata es el pirata con la pata de palo. Y parche en el ojo. Parche en el ojo, garfio en la mano. Ya lo dice Joaquín Sabina en su canción, ¿no? Del pirata con pata de palo y parche en el ojo. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La parte que tiene que ver con el tesoro también es algo digno de destacarse. Ellos consumían los bienes, los enseres que fueran perecederos de alguna manera, y llevaban hasta una locación secreta aquellas piezas que no pudieran ser vendidas fácilmente en el mercado negro, como podían ser algunas joyas, telas y demás, y esas eran las que enterraban, pero se quedaban con la comida, se quedaban con el vino, concretamente con el ron, y pues lo consumían ávidamente. Y fíjate que los delitos aquí iban a ser considerados si se rompía este código. Bueno, obviamente es que si alguien estaba propiciando un motín, pues tú juraste y te amuelas, y si no, pues cuello, literal. A caminar por la plancha. Literal, ¿no? O sea, otro será ocultar lo robado, es decir, si la persona al momento de hacer todo el botín había encontrado otras joyitas, otras cosas, y se las había guardado para sí mismo y se las encuentran o se dan cuenta, ese era un motivo de delito, ¿no? Ajá. El despojo entre camaradas o trampas de juego. ¿Ladrón que roba al ladrón? Exacto, o sea, aquí no tenía 100 años de perdón. ¿Y qué era lo que les hacía, no? A veces se les entregaba a las autoridades, es que no cumplió, ¿no? No robó, dices, bueno, qué cinismo. Bueno, pero entre ellos, pues, era código de honor, pues entonces los entregaban. O bien, bueno, los dejaban por lo regular ahí en islas de Jamaica o la isla de la Tortuga, en fin. O también se les podía abandonar a su suerte en algún pequeño lugar, dejándoles solamente una botella de agua, un poco de pólvora, arma y municiones. Y esta acción se llamaba marún, que era así como, pues hiciste algo terrible, te bajas del barco y ahí te quedas. Ten tu agüita, ten tu pólvora y ten tu pistolita. Una pistola para que te suicides. Pues lo más seguro, porque no creo que para atacar a alguien o para salir a algún lado. Y es que, por ejemplo, los piratas obviamente eran perseguidos por las autoridades. La piratería era una afectación concreta, palpable, en contra del bienestar de las personas y de las instituciones, le hace el Estado. Entonces el pirata pues era un proscrito. Cuando se le llegaba a echar la mano a uno de estos personajes, pues se hacían ejecuciones sumarias a veces, ¿no? Quiero pensar en el inicio de la tercera entrega de Los Piratas del Caribe, cómo están todos estos condenados en el patíbulo, a punto de ser ahorcados, a punto de ser ajusticiados por sus acciones. Este era el castigo al que se enfrentaba el pirata, la muerte. Entonces, en ese sentido, no tenía virtualmente nada que perder. Sí, no, era gente que sabía que cada misión era ir a a la muerte. Y si regresaban con vida, era todo un triunfo. Yo creo por diferentes cosas. Obviamente ahorita pensamos, si queremos irnos por la mar y estar ahí paseando, etcétera, pues tomamos un crucero. Y por muy modesto que sea el crucero, bueno, tiene restaurantes, trae toda la comida a bordo, el camarote, es exactamente para que descanses, la alberca, pues así viajar suena riquísimo. Ahora bien, pensando en que ustedes tienen que hacer todo, limpiar, así que limpiar la borda, subir las amarras, las velas, verlas, si están rotas, irlas a coser, subirse al mástil, toda esta parte de vigía, ¿no? Pues no suena nada atractivo ni nada fácil. No, a mí no se me antoja. No, definitivamente. ¿Sabían que las inclemencias mismas del mar y del tiempo podían hacer que naufragaran, que se los chupara el mar, ¿no? Se los tomara, en fin. Y si llegaban al lugar a donde tenían que ir, o a los que se encontraban y conseguían el botín y regresaban vivos al lugar que fuera, era casi casi milagroso, ¿no? Como recomendación, antes de irnos a una pausa, Lupita, quiero acordarme de una novela llamada Los Piratas Fantasmas, de William Hope Hodgson, un escritor victoriano. Vaya, este tipo de, pues, forajidos, si queremos llamarles así, eran muy atractivos para muchos escritores victorianos. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos por el momento y regresamos y platicamos acerca de los piratas contemporáneos? Porque esto desafortunadamente no se quedó en el pasado. No, ojalá hubiera sido, pero lo platicamos al regresar. El Sirius Star es la última víctima de los piratas somalíes. El barco más grande secuestrado hasta ahora tiene 3 veces el tamaño de un portaaviones y lleva las bodegas llenas de crudo, unos 2 millones de barriles, traducido a euros, 80 millones, el mayor botín confiscado hasta la fecha. El petrolero saudí fue apresado a 800 kilómetros de las costas de Kenia, lejos de las zonas donde actúan habitualmente y donde sí hay algunas patrullas de vigilancia. Ahora mismo, 3 barcos de la OTAN, 2 fragatas francesas y un avión español. En enero se reforzará con una fuerza naval europea. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Una playa cualquiera de Somalia. Estos hombres son piratas. Con esta motora van a asaltar un carguero que han visto cerca de la costa. Llevan fusiles AK-47 y al abordar el barco la tripulación no opone resistencia. Saben que no les harán daño, porque de ello depende un rescate que como mínimo rondará los 10.000 euros. Hacemos esto empujados por el hambre y el caos de nuestro país, donde ni siquiera hay un gobierno. Ante este vacío de poder, la piratería se ha convertido en el negocio más lucrativo de Somalia. Los piratas incluso se adentran en aguas donde nunca antes habían estado. Fue así como asaltaron el Sirius Star a 430 millas náuticas, unos 800 kilómetros de las costas de Kenia, y ya van 80 barcos este año. La OTAN, con 3 buques desplegados en el Índico, reconoce que no tiene margen de maniobra. Solo podemos patrullar y disuadir con disparos, pero no tenemos autorización para abordar un barco secuestrado y liberar a sus rehenes. Una situación que debería cambiar el próximo año. Se pondrá en marcha EUNAVFOR, la Fuerza Naval de la Unión Europea, entre 6 y 10 barcos prometidos por España, Reino Unido, Grecia, Holanda, Francia y Alemania. Podrán hacer uso de la fuerza y practicar detenciones. Estamos aquí de regreso y bueno, con una piratería impresionante. No crean que es por los micrófonos o el sistema que usaba él. No. Es aquí ya casi con el parche, el perico, no saben que trae Abel ahí, etcétera. Pero es porque estamos hablando de piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios. Toda esta parte del glamour que pueden tener, pero también toda la parte real. Sí, porque definitivamente estos no eran individuos ordinarios. Ya lo decíamos, no, vaya, tenían características muy apropiadas que vale la pena que las mencionemos. Claro que sí, fíjate que dices, bueno, ¿por qué hablar de piratas, etcétera? Por ahí alguien nos del auditorio nos sugirió precisamente este programa y pensándolo, bueno, sí es cierto, los piratas eran de todo, porque eran muchos asesinos, violadores, sí, que llegaban a ultrajar a las mujeres, a los diferentes lugares en donde atracaban y paraban. Estafadores, ladrones, secuestradores también, muchos de ellos. De repente había gente importante que se los llevaba, ¿no? Y pedían rescate o los vendían de esclavos, en fin, todo este tipo de cuestiones. De entrada tenemos una personalidad antisocial que obviamente van en contra de reglas, de límites, de leyes, etcétera. Entienden perfectamente la distinción entre bueno y malo, entre correcto e incorrecto. Lo hacen con conocimiento de causa. Completamente. Entonces, pues son bastante imputables, ¿no? Desde un aspecto legal. Muy bien. Y decíamos que vamos ya a lo que sigue, ¿verdad? Ya lo de los piratas actuales. No, para decir lo de la baja educación, falla de control y déficit de atención. Perfecto. Fíjate que también lo que se ha ido viendo, exceptuando los, pues como Sir Francis Drake era bastante astuto, bastante hábil, la tropa en general, el pirata, porque también esos eran piratas, uno destacaba porque tenía que ser el comandante, ¿no? Pero se ha ido viendo que lo que en términos actuales sería déficit de atención, bueno, la parte de déficit de atención, una baja educación, obviamente analfabetismo, porque no todos podían acceder a una situación de educación general. Y la falla de control de impulsos, la dificultad también de relacionarse, o sea, las dificultades en relaciones objetales. Y obviamente estamos hablando que venían de familias bastante disgregadas, difíciles, y algunos de ellos quizá con ya tradición dentro de la piratería. Como dato curioso, nada más para pensar un poquito, se dice que Bush en su árbol genealógico viene de un pirata que emigró de Inglaterra al Nuevo Mundo. Entonces parece ser que por ahí hay sangre pirata en Bush, quién sabe por qué, hombre. Eso nos refuerza lo que decía algún célebre cómico mexicano, qué bonita familia. Sí. Pues fíjate que la piratería moderna es un negocio multimillonario, Guadalupe. En lo que va del año se han registrado más o menos 130 casos en las costas de África, en el mar de China, en el mar Índigo, en el mar Mediterráneo. Por ejemplo, las aguas que rodean el mar Rojo y el océano Índigo, más o menos 50,000 barcos la circulan. Es decir, hay un flujo muy importante de navíos que cargan valores de diversas índoles y que obviamente son objeto más que apetecible para ciertos grupos delictivos. Sí, bueno, hay de diferentes tipos. Yo recuerdo que el año pasado, en el 2008 o hacia el 2009, ya ni ubico bien, hubo un barco pirata literal que interceptó a un naviero que era de petróleo. Ajá. Y no lo dejaban, no lo soltaban, duró no sé cuántos días y pedían por el rescate del barco y con todo su contenido una cantidad exorbitante de millones de dólares. Que los mandaron a volar, obviamente, ¿verdad? Pero pudieron rescatar la nave y a estas personas capturar, ¿no? Ese tipo de cuestiones tan, tan extrema como lo que hacen los piratas en Somalia, ¿no? Sí, porque son piratas que ya no se valen, o ya no son los piratas que tienen este déficit de atención que dice, sino que utilizan la más alta tecnología, que utilizan aparatos GPS, que utilizan teléfonos satelitales, que utilizan embarcaciones pequeñas y veloces de motor para poder aproximarse a los navíos que han de tomar y poder abordarlos de la manera más fácil. Vaya, es otro perfil diferente. Ya es un pirata tecnologizado y obviamente un pirata consciente que está haciéndose de valores importantes, que es un negocio que vale millones de dólares cada año. Sí, cada vez es más porque, bueno, yo pienso aquí, por ejemplo, hacia México cuando llegaba la nao de China, ¿no? Con tanta seda fina, artículos, etcétera, ¿no? E igual la española que iba de aquí a España, todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues se sigue transportando por mar muchas de las cuestiones importantes, a veces vitales para el hombre, alimentos, semillas, carnes, en fin, y las intercepta, ¿no? O sea, hacen todo un plan impactante, que yo creo que aquí ya también hay una parte de narcisismo y de arrogancia, porque no es de que me voy a robar la tiendita de la esquina, ¿no? No. Es me voy al mar Fíjense toda la logística y todo lo que tienen que saber, ¿sí? Que el, si los meridianos, que si en dónde está, que si el saber navegar, el saber dirigirse. Digo, ahora ya antes era por las estrellas, Polaris era básica. Ahora pues está el GPS. Y yo creo que hay también una parte de arrogancia, de vanidad y narcisismo por parte de estos piratas, ¿no? Efectivamente, y es que nos encontramos frente a personas que ya lindan con el llamado crimen organizado, o sea, ya son grupos perfectamente estructurados que, como dices, se trazan un plan y un objetivo y lo llevan finalmente a cabo. Organizaciones ambientalistas han llegado a cometer actos que son considerados de piratería, porque estas organizaciones han abordado embarcaciones balleneras en Japón, y todos sabemos que los japoneses no se distinguen por su respeto a la vida, a los delfines, no, a las ballenas, ni nada por el estilo. Y estas organizaciones han inutilizado, empleando ácidos, los navíos balleneros. Por ejemplo, el secuestro del navío Achille Lauro, en 1985, este crucero italiano, tomado por miembros de la Organización para la Liberación de Palestina, es considerado un acto de terrorismo, es cierto, tiene propósitos o tiene un trasfondo político, pero también puede ser considerado por algunos como un acto de piratería. Sí, definitivamente, porque es abordar una nave que nada tiene que ver con esas personas y que la invaden y toman el poder de todo lo que está haciendo, por eso es terrorismo. Y piratería porque, bueno, también empezaron a quitar muchas de las cosas y tomarlas como propias, ¿no? Y pues bueno, ya para rematar, ¿qué te parece si hablamos acerca de las limitaciones legales para perseguir la piratería? Porque vaya, este tipo de delitos se encuentran en una especie de limbo judicial, o sea... Sí. ¿Quién los persigue? ¿Las personas que lo padecen? ¿Las naciones donde sucede? O sea... Sí, el barco, el dueño del barco, el que fue pirateado y se llevaron toda la producción y todas las cosas, ¿o quién? Y fíjate también que aquí entra una de las cuestiones interesantes, importantes, es hablar de las aguas nacionales y de las aguas internacionales. Se supone que cuando ya estás en aguas internacionales, todo el rollo de la ONU y todo debería de entrar, pero igual queda abierto porque no se puede llevar bien a bien a cabo una legislación o un castigo o una reprimenda o algo, ¿sí? Si está en aguas nacionales, pues obviamente es de acuerdo a las normas de cada país, pero aguas internacionales de repente puede ser muy abierto y el mar es de lo más abierto y de lo más amplio que tenemos. Es un enorme terreno el mar. En algunos casos los piratas suelen ser juzgados en el país de las víctimas, en otros en el país donde nacieron los victimarios, es decir, los piratas son juzgados en el país en el cual nacieron. En otros son entregados a la justicia del país donde se cometió ese delito, el delito de piratería. En otros suelen ser ajusticiados, y estoy haciendo estos signos de... estas comillas, gracias Lupita, por los miembros de la Marina, del Ejército, las autoridades que hacen estos operativos para combatir a la piratería. Entonces, muerto el perro, dicen que se acabó la rabia, no sé. Pero hay una necesidad de resolver una legislación aplicable y un criterio para resolver esos problemas de jurisdicción. ¿Quién va a juzgar a las personas que cometen la piratería? Ese es, de alguna manera, algo de lo que se valen los piratas para cometer sus acciones. Sí, porque es lo que cometen es un grado de transgresión brutal de los límites, porque ellos en sí mismos ni los tienen, ni los respetan, ni les gustan. Entonces se aprovechan de este tipo de situaciones como para darle vía abierta, ¿no? Yo sí metería todo aquello que pueda pasar por la intersección en donde ha cometido el acto, tanto cerca del país, el país de origen de los piratas, el país de origen del barco que ha sido invadido, ¿no? El país afectado, todo este tipo de situaciones como para hacerlo en conjunto, ¿no? Claro, ámbito del derecho internacional. Exacto. Pues bueno, yo creo que hemos hablado de piratas, Lupita, y obviamente es un tema que no puede agotarse, que yo creo es un crimen, es una acción que va a continuar sucediendo mientras el mar siga siendo utilizado como vía de transporte. Y obviamente esto dista mucho de dejar de usarse. Claro que sí, bueno, es una de las principales vías de comunicación que tenemos. Sí. Y de transporte. Pues muy bien, yo creo que nos despedimos por ahora, Lupita, ¿te parece? Cerremos nuestro expediente de piratas. Sí. Regresémonos a la letra P. Y pues bueno, nos despedimos por ahora con la promesa de regresar renovados, felices, en un programa número 200 que yo estoy seguro que les hará gozar. Y pues esperemos, nos despedimos. Que sí, porque si no, bueno, no saben, estamos sudando la gota gorda. Así es. Estamos sufriendo por acá para ofrecerles un programa muy especial. Muy bien, nos despedimos por ahora. Estuvimos con ustedes su servidor Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Por perdida ya la di.